Sintoniza Radio Crash, la onda feriante. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Onda feriante, nuestra radio, tu radio. Radio Crash 105.0. Coque, lo podríamos... Gijón es que mola, nunca Gijón mola. Nunca Gijón hemos puesto... Mola. Si es de Gijón, tiene que ser bueno. ¡Bienvenidos a Radio Crash! Critical Radio Spirit. A mí no me gustan las llamadas, tío. Pincha una, André. Sintoniza una. Radio Crash 105.0. A ver, ¿qué estáis escuchando esa emisora? Sintoniza Radio Crash, que ahí te lo vas a pasar bomba. Bienvenidas a todos y todos al primer capítulo de Onda Feriante. Lo que empezó en las redes como un proyecto entre colegas y colegos salta a las ondas de la mano de Radio Crash. Empezamos con un poquito de rock and roll. Los meninos, graneros y tú. Bienvenidos a Radio Crash, la hora feriante. Pero hay niñas bonitas. Me voy. La Onda Feriante en Radio Crash. Bueno, lo primero en este primer capítulo de Onda Feriante es agradecer el cálido recibimiento a las ondas, a este templo de Pumarín. Dar las gracias a Enrique, que nos abrió las puertas, a Gonzalo, Falo, Nacho, Arturo, Pablo y demás amigos que seguro que nos vamos encontrando en esta aventura radiofónica. Darles las gracias por mantener y autogestionar una radio diferente, original y auténtica. Así que por ellos va, por otros 25 años de Radio Crash, un poquito de rock and roll, esta vez desde Londres. Led Zeppelin, Rumble On. Onda Feriante. Leaves are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. La Onda Feriante en Radio Crash. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. Onda Feriante. Sintoniza Radio Crash. Sintoniza Radio Crash. La onda más feriante en Radio Crash. Sintoniza Radio Crash 105.0. Sintoniza Radio Crash, la onda feriante. Y continuamos el primer capítulo. Estábamos escuchando a Jefferson Airplane desde San Francisco. En el 69 también, curiosamente, como el disco 2 de Led Zeppelin que nos contaba Pablo a micro cerrado, que se lo compró él en el 69 en el Corte Inglés por 270 pesetas. Bueno, lo siguiente que hay que aclarar es que este proyecto empezó con otro formato completamente distinto al que vamos a presentar hoy. El proyecto era tan sencillo como ir llamando a colegas o feriantes y pillarles desprevenidos y pedirles dos canciones, bien con una temática concreta o algún grupo o algún género en particular, o simplemente hacerles una encerrona. Pero bueno, como nuestra experiencia radiofónica es nula hasta que Gonzalo nos termine de transmitir sus conocimientos, intentaremos hacer un programa sencillo, alegre y musical. Y aquí detrás de los micros estar aprendiendo la magia de las ondas. Nos dejamos llevar con Fridonia desde Madrid. 5.fm. Muy bien. Radio Crash. Radio Crash. Radio Crash. Radio Crash. Please. Onda Feriante en Radio Crash 105.0. Sintoniza Radio Crash. Pero oísteme, escucha Onda Feriante, ¿de a qué hora? De 8 a 9, Lucy. De 8 a 9, chico, de 8 a 9. ¿Pero cuándo? ¿Qué día? Los martes, ¿no? Los martes de 8 a 9, ¿te quedó claro? De 8 a 9, verás cómo lo pasamos. Sintoniza Radio Crash. Hola, ahí. ¡Sintoniza Radio Crash! ¡Ole, la malla! Ponte una de Sharon Young. Gracias, Luis. Gracias, la voy a poner. Oh. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Crash. No te lo pierdas. This land is your land. Radio Crash, ni la ves ni la verás. Está en el aire la onda feriante. Radio Crash. Crash. Saron Jones con los Dub Kings desde Nueva York. Bueno, me gusta pensar que soy el director de este programa. Iba a hablar en plural, pero no, en realidad me gusta pensarlo. Pero también hay gente que le gusta pensar lo mismo, como la propia Silvia, Ale, Tris, Andriatos, Blanqui, Nach, Neron, Penche, Pipo, Ian, Lape, incluso mi propia madre. Pero aquí nos damos cuenta de que realmente el director es el tiempo, y el tiempo vuela. Entonces, a ver si nos va a caber una nueva sección. Aunque también, bueno, llegando aquí nos hemos dado cuenta de que la radio pirata, la radio Crash, mola mucho más de lo que pensábamos y los tiempos no son tan estrictos nunca como nos lo plantean. Así que nos dejamos llevar hasta una nueva sección antes del Ecuador del programa. Esperamos que la disfrutéis. Se recomienda no escuchar atentamente, como el resto del programa. Let's go. Onda feriante. Frases célebres de personas célebres. Grandes frases de grandes personas. Onda Feriante. La Onda Feriante en Radio Crash. Groucho Marx. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? He tenido una noche absolutamente maravillosa, pero no ha sido esta. Citadme diciendo que me han citado mal. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Debo confesar que nací a una edad muy temprana. Hombre, no puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar, es realmente un idiota. Dice, encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien enciende, me retiro a otra habitación y me leo un libro. Hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos. Los dos estábamos locos por las chicas. Jamás olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. Inteligencia militar. Son 2 términos contradictorios. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Todo el mundo debe creer en algo. Y yo creo que voy a seguir bebiendo, discúlpeme. Si alguien adivina la peli... Oiga, mozo, ¿y no sería más fácil que en lugar de intentar meter mi baúl en el camarote, metiera mi camarote dentro del baúl? Groucho Marx. Onda feriante. Tú. ¿Serán justo y media en todo el planeta? Han pasado 30 minutos. Estamos en el Ecuador del programa. Lleváis 30 minutos escuchando... Onda feriante. Onda feriante. En Radio Crash. Nos vamos a Brasil con Barbatuques. A ver si adivináis cuántos instrumentos tiene esta canción. Baiana, baiana, baiana. Famoso viboroso mirim, boca de sirim, buco já tá iaripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. Sintoniza Radio Crash, la onda feriante. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete. Radio Crash 105.0. Aquí seguimos en Onda Feriante cuando son las 8 y muchísimo de la tarde. Sonaba Baianá, un coro brasileño de Sao Paulo con, ya habéis visto, un arpa de boca y poco más, pies y manos. Bueno, primer capítulo. Creemos que es un buen momento para leer nuestro manifiesto. Adelante la música de manifiesto. ¿No? Bueno, algo tenía que fallar. Venga, vamos ahí. Lo primero, ser auténticos, claro que sí. Poner buena música. Hacer, esto sí, intentar hacer reír. Y la cuarta era hacer o contribuir para hacer un mundo mejor y más justo. Pero bueno, si podemos hacer las tres primeras, seguro que estamos más cerca de conseguir lo otro. Más música. Nos vamos a Pamplona, pero seguro que ella no estará allí porque tiene pinta de que es bastante nómada. Nuestra artista Iseo. La onda más feriante. Sintoniza Radio Crash 105.0. It was a place where the lost and forgotten possibilities cried. place where the moon was gone. Have you ever been there? 'Cause I'd opened into a dream, found a place where the moon was been. Do you think you've been there? It was a place where the lost and forgotten possibilities slept together, mommy. It was a place where the lost and forgotten possibilities cried together, daddy. And do you know what I did? So I ran, ran away, hey, because that was not a place for me. So I ran, ran away, hey, because that was not a place for me. So I ran, ran away, hey, because that was not a place for me. So I ran, ran away, hey, because that was not a place for me. A ver, ¿qué estáis escuchando esa emisora? Sintoniza Radio Crash, que ahí te lo vas a pasar bomba. Onda Feriante. Se va terminando el programa. Queremos dar las gracias a Lucy y a Luis, ahí, nuestras voces de hoy de Radio Crash. Y queremos también describir un poco lo que vemos. Lo que vemos es Radio Crash, es un lugar muy acogedor. Paredes de maderita, sofás para invitados, estudios así con cristaleras, todo transparente. Ahí al fondo están Gonzalo y Pablo tomándose una gran Estrella Galicia. Y nada, un sitio increíble. No, creo que no se puede decir que se puede ver y fumar. Lo siento, pone aquí no decir. Me he liado al final. Y tampoco se puede decir que se puede invitar a gente, vale. Pues no lo digo. Pero bueno, cambiando de tema. Otro sitio muy onírico. Eso era La Corolla, un bar que tuvo que cerrar sus puertas este último fin de semana de enero. A ellos va dedicados esta canción. Bueno, a ellos y a Ian, la persona Ian Robson, la persona que nos enseñó y nos habló de Makeba, la joven y talentosa Makeba. Desde Toulouse, la... ¿por qué no decirlo? La canción del mes, que se nos queda a todos pegada. Makeba, Jane. A bailar. Sintoniza Radio Crash 105.0. La onda feriante. Radio Crash 105.0. ¡Buenos días, princesa! ¡Oh, capitán, mi capitán! Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Dar cera? Pulir cera. Houston, tenemos un problema. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Tomaré lo mismo que ella. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? Nadie me llama gallina. Onda Feriante, nuestra radio, tu radio. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. Sintoniza Radio Crash. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Radio Crash, ni la ves ni la verás. Está en el aire la onda feriante. Onda Feriante, nuestra radio, tu radio. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Crash. No te lo pierdas. De la ciudad cuando nadie puede verme, que me gusta encontrarte como por casualidad sin que se entere la gente, que me gusta perderme por la calle de la ciudad cuando nadie puede verme, que me gusta encontrarte como por casualidad sin que se entere la gente. Bonito caón en la noche a los ratos haciendo un vídeo a su tacopá con un ebule su primo que le gusta el ritmo y ardía la bola. Bonito caón en la espabila y ya te la cuenta que tengo. La onda feriante. Que me gusta perderme por las calles de la ciudad cuando nadie puede verme, que me gusta encontrarte como por casualidad sin que se entere la gente, que me gusta perderme por las calles de la ciudad cuando nadie puede verme, que me gusta encontrarte como por casualidad sin que se entere la gente. Juanito Cajones se pasa la vía pensando en sus cosas y no atiende a nada. Juanito Cajones se pasa la vía pensando en sus cosas y haciendo compás. Sintoniza Radio Crash 105.0. Para romper esquemas, un poquito de Juanito Macandé desde Cádiz. ¡Nos vamos! ¡Oh, sí, oh, nos vamos! Así termina el primer capítulo de Onda Feriante. aventura en Radio Crash. Esperemos que hayáis disfrutado la mitad de lo que hemos disfrutado nosotros. Nos vemos el martes que viene de 8 a 9 aquí en Radio Crash. Después, Merienda de Negros, luego a las 11 Vericuetos con el gran Pedro Menchaca. Vamos a dejaros, por supuesto, con un tema para pensar, claro que sí, de los Fat Freddy's Drop desde Nueva Zelanda a Wellington, para sentarse, relajarse, encender cualquier tipo de vela o tomarse cualquier tipo de vino y sonreír a la vida. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Sintoniza Radio por habernos escuchado. 105.0. 105.fm. Muy bien, a ver. Radio Crash. Radio Crash. Radio Crash. Radio Crash. Around my bones, please let me rest up here. shelter from the cold. A ver, ¿qué estáis escuchando esa emisora? Sintoniza Radio Crash, que ahí te lo vas a pasar bomba. En todos los martes de 8 a 9 en Radio Crash. No te lo pierdas. Radio Crash, nos dicen que cabe el tema de emergencia. Freddy King, Going Down. Mariano, otros 60 años así. A todo el mundo que nos ha escuchado, muchísimas gracias. Y nos vemos el martes que viene. Gracias a Pablo y a Gonzalo por apoyarnos aquí en el capítulo número 1.